me tocas, yo te toco. Si yo te toco, tú me tocas. Si tú me tocas, yo te toco. Si yo te toco, tú me tocas. Que toca, toca, toca, toca. Y que toca, toca, toca, toca. Y que toca, toca, toca, toca. Y que toca, toca, toca, toca. Y si tú me tocas, yo te toco. Si yo te toco, tú me tocas. Si tú me tocas, yo te toco. Si yo te toco, tú me tocas. Toca, toca, toca, toca. Me toca, retoco, yo toco. Tú toca, me toca, retoco, yo toco. Tú toca, me toca, retoco, yo toco. Tú toca. Si yo te toco, tú me tocas. Si tú me tocas, yo te toco. Si yo te toco, tú me tocas. Que toca, toca, toca, toca. Y que toca, toca, toca, toca. Y que toca, toca, toca, toca. Y que toca, toca, toca, toca. Y si tú me tocas, yo te toco. Si yo te toco, tú me tocas. Si tú me tocas, yo te toco. Si yo te toco, tú me tocas. Que toca, toca, toca, toca. Me toca, retoco, yo toco. Tú toca, me toca, retoco, yo toco. Tú toca, me toca, retoco, yo toco. Tú toca, me toca. Y esta va para allá al Distrito Federal. Jugar al mismo tiempo, un baile sensacional que muchos están aprendiendo. Y se baila así, si tú me tocas, si yo te toco, mamacita. Y si tú me tocas, yo te toco. Y mamita linda, mami, y yo te toco, tú me tocas. Chiquita linda, mamacita. Y si yo te toco, tú me tocas. Y mamita, mami, mami, que toca, toca, mami, que toca, toca, mami, que toca, toca, mami, que toca, toca, que toca, toca. Ay, toca, me toca, retoco, yo toco. Tú toca, me toca, retoco, yo toco. Tú toca, me toca, retoco, yo toco. Tú toca, me toca, retoco. Hey!